Hola, hola a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta horita de rock y metal en la radio. Hoy vamos a tener un programa especial que se lo vamos a dedicar exclusivamente a las versiones o a los covers que se marcan pues muchas bandas, ¿no? Que pues quieren rendir tributo a otras que les encantan, ¿no? Hay que comentar que muchas veces pues la versión supera al original, también pasa eso, ¿eh? Y también es curioso cuando una banda, pues una canción se la lleva a su terreno musical, pues el viraje tan espectacular que puede tomar, ¿no? Como siempre en los especiales, esto es solamente una pequeña selección, no pueden estar todos. Pero bueno, la selección ha sido realizada con mucho tesón y cariño, así que espero que les guste, que se divierta y que disfruten del rock y el metal. Bienvenidos a Mi Rollo Es el Rock, esto es Radio La Guancha, la 107.2 FM. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Saludamos a Alba, que la tenemos a los controles de sonido y el que les va a acompañar durante toda esta horita, Tomás Orama. Empezamos con la descarga de hoy. Y vamos a empezar con una banda madrileña, Los Enemigos, una banda que está ahí, que se formó en el año 1985 y que, bueno, Los Enemigos participaron en un disco homenaje que se hizo a Serrat, al gran Serrat, que increíble el disco, la verdad. Ellos participaron con el tema Señora, que ahora vamos a pinchar. Y bueno, grande José L. Santiago, sí señor, el gran líder de Los Enemigos, y comentar también la figura de Manolo Benítez, que aparte de Los Enemigos, pues hasta también está ahí con los Porretas. Los Enemigos, contundentes, rock contundente y con esos ramalazos de rhythm and blues que han hecho que la banda sea tan característica. Empezamos el programa de hoy especial cover con Los Enemigos y su versión de Serrat, el tema Señora. We'll guapo inicio con los enemigos y el tema señora. Y de los enemigos nos vamos a pasar a los Medina Azahara, esa querida banda cordobesa, abanderados absolutos del rock andaluz. La canción que vamos a pinchar, El Todo Tiene Su Fin, pertenece a su disco del año 1992 que se llamaba el disco Sin Tiempo. Disco que fue un exitazo, pues en menos de 3 meses pues el disco se convirtió en platino con más de 100.000 copias vendidas. Y la canción es una versión, un cover de un grupo que se llamaba Módulo. Sin más, le dejo con Medina Azahara y el tema Todo Tiene Su Fin. Thank you. Seguimos en Mis Rollos el Rock, en Radio La Guancha, la 107.2, en este especial cover, versiones, y vamos a pasar ahora a Leo Jiménez. Leo Jiménez, la bestia, más conocido como la bestia, conocido pues por haber sido el vocera de los Saratoga. Leo Jiménez, pues tiene una también exitosa carrera en solitario y también con su otra banda, Extravaganza. Y hace poco pues lo tuvimos tocando en Tenerife, la verdad, que donde demostró pues que sus cuerdas vocales no son de este mundo. Una auténtica pasada la voz de Leo. La canción que vamos a pinchar, el Neon Night, pues es un cover que se marcó Leo Jiménez de los Black Sabbath, de la época dorada, donde estaba Ronnie James Dio, ese pequeño gran elfo, la voz del metal, el que acuñó y el inventor del símbolo que nos une a todos los metaleros, que es el de los cuernos. Le dejo con este tema increíble versión de Leo Jiménez del Neon Nights. Pasada absoluta, esas cuerdas vocales de fuego de Leo Jiménez. Y continuamos y nos vamos ahora a Los Porretas, esa banda de Hortaleza, que hace poco lo estuvimos tocando en el Puerto de la Cruz junto a los Mandarrias Band. Tuvimos al Bode, el gran Bode de los Porretas, los tuvimos también en la radio en una entrevista pues, espectacular que nos encantó. La canción que vamos a pinchar, el Pongamos que hablo de Madrid, pertenece a su disco El Clásicos 1, que era un disco solo de versiones. Bueno, sacaron también El Clásicos 2, que también es una pasada, pero bueno, esta canción, el Pongamos que hablo de Madrid, pertenece a su Clásicos 1. Y es una canción de Joaquín Sabina. Y para mí, es una opinión muy personal, la han hecho tan guapa a los Porretas que supera de largo a la original. Les dejo con Porretas y Pongamos que hablo de Madrid. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mal no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Pongamos que hablo de Madrid. Qué buena la versión de los Porretas de este tema de Sabina. Continuamos en mi rollo, es el rock. Y vamos ahora con una banda de thrash metal británica que se llama Los Centrics. La banda se formó en el año 1985. Y bueno, pues a los chavalines se les ocurrió marcarse una versión de la famosísima banda sonora de la película Cazafantasma. La verdad es que les quedó espectacular. Y bueno, el éxito de este tema, del Ghostbuster, les hizo propulsar su carrera bastante, de una manera bastante notoria. Les dejo con Centrix y Ghostbuster. We'll be right back. Ahí estaban los Sentries dándolo todo, sí señor. Y continuamos y nos pasamos ahora a los Alien and Farm, que se marcaron un pedazo de cover, un pedazo de versión de Michael Jackson impresionante. Los americanos estuvieron pletóricos en este single, en este tema que sacaron, la de versión del Smooth Criminal que les hizo. Bueno, el single fue muy exitoso en muchísimos países. Es una banda que, bueno, que ha tenido, la verdad es que sí, muchos altibajos en su carrera, muchos cambios de músicos. Y bueno, en fin, a ver si consolidan, pues, digamos, su carrera. Este tema, el Smooth Criminal de Michael Jackson, pues empezó como una bromita que se marcaban en los directos, donde empezaban a tocar un par de acordes, a la gente, el público le gustaba, pero querían más, les pedían que la tocaran completa. Y bueno, pues aceptaron esa propuesta del público y la terminaron y llegaron a grabarla, convirtiéndose en un gran éxito. Alien and Far con el Smooth Criminal de Michael Jackson. Salieron los Alien and Far con esta versión del Smooth Criminal. Continuamos en este especial de Mi Rollo es el Rock, especial cover versiones, sí señor, esas canciones que se hacen pues para homenajear a una banda que te gusta mucho o una canción que te ha gustado mucho y que bueno, que cuando la llevas a tu terreno pues el de la banda que la ejecuta, pues agüita, puede coger ahí un tremendo giro impresionante. Vamos ahora con los Firewind. Firewind, que se marcaron un pedazo de también de versión, de un tema de Michael Zambello, que aparecía en la película Flashdance, el Maniac. Esta banda, los Firewind, banda de power metal griega, formadas por el gran Gus G, ex Ozzy Osbourne, entre otras cosas. Es una canción, el Mania, que, bueno, pues absolutamente energética, que te recarga las baterías. Es escucharla y te dan ganas de salir a la calle y ponerte a correr. Sin más, le dejo con este temazo el Firewind y el Maniac. Saturday night, looking for that fight of their life. In Firewind con Maniac. La verdad es que es un temazo que es brutal. Sí, señor, me encanta. Continuamos con Mi Rollo Es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 FM. Y vamos ahora con los Brujería. Los Brujería, que en el año 2000 se marcaron un EP que se titulaba Marihuana, como la canción que vamos a poner. Es una parodia que los Brujería hicieron del famosísimo tema El Macarena de los del Río y se lo llevaron al campo del death metal. Esa banda mexicana de metal extremo que se formó en el año 1985 y donde pululan por ahí grandes músicos de otras bandas como Dino Casares y Raymond Herrera de los Fear Factory y otros grandes como Billy Gold, Jeff Walker y Shane Embury. Le dejo con este Marihuana de los Brujería. Cachondeo con el Marihuana a los Brujería. Y vamos ahora, nos vamos a Alemania, donde vamos a contactar con el Axel Rudy Pell, que en el año 2007 sacó un discazo, el Diamonds Unlocked, que era un disco completo de versiones, donde, bueno, pues el Axel hacía versiones de Chris Rea, de Keith, de Michael Bolton, de Phil Collins, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos elegido un tema que es el Beautiful Day, que es una versión de los Judos, que se marcó el rubio y virtuoso guitarra alemán. Banda Johnny Goyeli a la voz, Volker al bajo, Mike Terrana, conocido Mike Terrana, a la batería y Ferdi Doenberg a los teclados. Tremenda versión de los U2, del tema Beautiful Day con Axel Rudy Pell. (Risa) Y vamos encarando ya la recta final del programa de hoy, de este especial cover versiones, y vamos a pasar a la banda Crocus, que en el 2010 editaban un discazo que se llama Hoodoo, banda suiza de hard rock y heavy metal, que se marcaron una tremenda versión espectacular del himno de los Stephen Wall, el Born to be Wild. Crocus, esta voz acojonante que bien podría estar en ACDC. Cuando se habla de que si Angus quiere continuar con ACDC y no encuentra el vocalista ideal, que mire en Crocus, con esta voz impresionante. Le dejo a Crocus y el Born to be Wild. Adventure. Grande temazo el Born to Be Wild. Y bueno, ya esto ha llegado a su fin y vamos a bajar el telón con un tema impresionante, que a mí es que me encanta, el Heart. El Heart es una canción que originalmente era de los Nightingale, en la banda de Trent Reznor, pero que el gran Johnny Cash, el hombre de negro que ya ha fallecido, pues que grabó, el gran Johnny la grabó, hizo una versión en el año 2002. El tema lo produjo, lo hemos nombrado algunas veces en el programa, ese maestro que es Rick Rubin, el de la producción. Y bueno, fue realmente su último gran éxito, ¿no?, en la carrera del hombre de negro, de Johnny Cash, antes de fallecer. Es un tema que pone la piel de gallina, impresionante, Johnny Cash con este Heart. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Pues esta bendita locura de programa que se llama Mi Rollo es el Rock ha llegado a su fin por hoy. En el día de hoy hemos querido hacer pues un especial pues elaborado con mucho cariño y con mucho amor, la verdad. Dedicado a esas grandes versiones y cover del mundo del rock que se manda pues que se marcan pues muchas bandas pues para homenajear a un grupo pues que les gusta, que les encanta o alguna canción que les ha parecido muy interesante o simplemente para vacilarse de un tema al que les da gracia el llevárselo a su terreno. Bueno, en fin, espero que les haya gustado el programa de hoy. Ojalá que se hayan divertido y quedado con ganas de repetir. Hoy damos las gracias a Alba Armas, que la tenemos ahí a los controles de sonido, haciendo que esto suene muy bien, sí señor. Esto es Radio La Guancha, la 107.2 FM. El programa es Mi Rollo es el Rock. Y un servidor, como dice el gran Enrique Bunbury, y un servidor, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser felices. Salud y rock and roll.